nos puede separar. Tu amor por mí dura la eternidad. Tu amor me completa, me levanta, me da vida. Cuando estamos juntos me enamoras más y más. Yo no te merezco, pero siempre estás aquí. Tu amor me ha cambiado, no lo puedo describir. Supe que era ser de ti, amor.